FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Compatriotas, felices Pascuas. El 19 de abril de 1987, el presidente Raúl Alfonsín, ante una multitud en Plaza de Mayo, anunciaba: los hombres amotinados han depuesto su actitud. El 8 de junio de 1987 fue aprobada la Ley de Obediencia Debida. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Huellas del presente. El tiempo que... Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y la razón es que ando muy... pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va a estos Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 802? Escuchamos en Huellas del Presente sobre la jornada del 19 de abril de 1987. Ese día el pueblo salió a la calle. Todos recordamos esos días. Hubo marchas en todo el país para defender la democracia. Lo que vino después fue la sanción el 8 de junio de 1987 de la Ley de Obediencia Debida. Más tarde, en el menemismo, vinieron los indultos. El 21 de agosto de 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Senado de la Nación convirtió en la ley la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Un hecho histórico del querido presidente compañero Néstor Kirchner. Me encontré ayer con un pibe de 15. Sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La semana pasada hablamos que el Internacional de la Educación para América Latina iba a realizar en Cetera el lanzamiento de la campaña en defensa de la educación pública. Por la pública creamos escuela, se llama la campaña. Este encuentro comenzó este lunes y finaliza hoy. Hablamos con la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Lilia López, con el coordinador principal de la Internacional de la Educación para América Latina, Converti Rodríguez, estuvieron presentes en la sede de CETERA. Un honor recibirlos a todos los secretarios y secretarias generales de los sindicatos docentes de América Latina que componen la Internacional de la Educación para América Latina. Tres días de debates muy intensos para ver qué acciones se van a hacer con referencia a esta campaña en defensa de la educación ante los ataques de grupos económicos, grupos financieros, sectores de derecha contra la educación pública. Más inversión para la educación pública. Bueno, hubo distintas ponencias muy enriquecedoras que vamos a ir pasando a lo largo de Canto Maestro. El jueves pasado se realizó un acto frente a tribunales bajo la consigna Democracia o Mafia Judicial. Tendremos los testimonios de la CTA Nacional, del secretario general Hugo Yasky, del general adjunto Daniel Catalano, de la secretaria gremial de CETERA y general de UTE Angélica Gracián, del secretario general de FOETRA Claudio Marín, de la senadora provincial de Buenos Aires María Reigada y de Carlos Monestés, secretario de Derechos Humanos de la CTA de la ciudad de Buenos Aires. Democracia o Mafia Judicial. También vamos a tener la palabra de Claudia Gaudenzi, secretaria general de FACPREM, Federación de Trabajadores de Prensa de la Argentina, ante los 48 despidos arbitrarios de trabajadoras y trabajadores de prensa de Clarín. Por supuesto, la solidaridad de la CETERA y de la CTA ante estos despidos arbitrarios y la exigencia que sean reincorporados. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y la justicia. Juan Carlos Cámpora Pascali nació el 19 de abril de 1918 en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Tenía 58 años. Era profesor universitario en San Juan, en la capital de esa provincia. El 25 de febrero de 1977 fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Juan Carlos Cámpora Pascali, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Buenos días, quiero sumar agradecimiento a CETERA, este lugar magnífico. Cuando estoy en este espacio, siempre una palabra tengo en mi cabeza todo el tiempo, presente. Es muy emocional para mí de volver a Argentina, de estar con ustedes. Pero si vamos a empezar una campaña global, no hay ninguna otra parte del mundo donde prefiero estar que con ustedes, analizándolo, construyéndolo, abrazando y realmente llevándolo a nivel global. Entonces, quiero agradecer, quiero también decirles un honor, un privilegio estar con ustedes. Voy a presentarles, va a ser la primera presentación de la campaña que estoy haciendo. Entonces, realmente quiero que nosotros tenemos una conversación sobre cómo podemos profundizar, cómo podemos movilizar, cómo podemos ganar. Eso es. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Era el secretario general de la IE, David Edwards. Lanzamiento de la campaña Por la Pública Creamos Escuela. Canto Maestro. El programa de CETERA. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. De lunes a miércoles se realiza en CETERA el Encuentro Internacional de Educación para América Latina con representantes, sindicatos, hermanos de todo el continente. Está presente David Edwards, secretario general de la Internacional de Educación, Fátima Silva, vicepresidenta del CENTE Brasil, Hugo Yasky, presidente de la IAL, por supuesto Sonia Lesso, Roberto Baradel y todos los secretarios o secretarias generales de los sindicatos hermanos de Latinoamérica. Pero en el transcurso, en el día de ayer, martes, se realizó, vamos a dejar ahora una experimentada en el tema, a Roxana. Hubo un encuentro muy especial. Sí, hubo un encuentro de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, conducida por la compañera Lilia López. Hola, Lilia. Bueno, llevamos adelante una actividad muy importante desde esta secretaría. CETERA convocamos a nuestras compañeras referentas, secretarias de género y referentas de género de todos los sindicatos de base de CETERA. Realmente concurrieron un grupo muy numeroso de compañeras de todas las provincias. Fue una actividad muy positiva porque nos permitió poder escucharnos, poder conocer las problemáticas, las demandas que tienen en cada uno de sus lugares con respecto a políticas de género, diversidad de todo el país. Fue una reunión donde pudimos observar el grado de implementación que tienen estas políticas en las distintas provincias, en las distintas jurisdicciones del país, y quedó plasmado en esta reunión acciones a seguir con respecto a CETERA, cómo poder avanzar, y esto nos va a permitir a nosotros armar una agenda de trabajo a futuro. De una enorme relevancia, Lilia, este encuentro de alto impacto de nivel federal, completo de desafíos, que además tuvo la potencialidad, en el marco de lo que enunciaba Alejo, que luego de este encuentro se realizó la presentación de la Escuela Popular La Maldonado en su segunda cohorte. Contaros un poquito cómo fue. En el marco de los 50 años de CETERA, a las 17 horas del día de ayer, llevamos adelante la apertura de un nuevo ciclo de la Escuela Popular Estela Maldonado. Y con la presencia, ¿no es cierto?, de Fátima Silva y de Gabriela Sancho, ambas compañeras representando a la Educación Internacional de la América Latina, y vinieron a plantearnos una temática que para nosotros es muy importante, que panorama histórico de las mujeres sindicalistas de América Latina. También estuvo la palabra de nuestra secretaria general, Sonia Lesso, y además tuvimos la posibilidad de compartir un video sobre la historia de nuestra querida compañera Estela Maldonado, para recordar la importancia de Estela, ya que nuestra escuela popular lleva el nombre de esta gran sindicalista, pedagoga, feminista, que fue luchadora por los derechos humanos, que fue Estela Maldonado. Bueno, Lilia, un panorama de desafíos inmensos para este año, no solamente en nuestro país y la región. Felicitar a todo este colectivo de compañeras, compañeros y compañeres que construyen colectivamente cada vez más políticas de géneros para nuestra confederación, y te continuaremos invitando para distintos programas con respecto a los ejes que fueron trabajados tanto en el encuentro de género, que celebramos que haya podido ser fuera de la circunstancia que nos tocó vivir en pandemia, la presencialidad de estas compañeras y compañeros y la construcción de políticas en el marco de la Escuela Popular Estela Maldonado. Muchísimas gracias, compañera, y a disposición como siempre. Quiero leer una frase de Estela Maldonado que, después de escuchar y de ver el video de la historia de ella, creo que tiene que ver con el contexto actual. Dice: estas transformaciones de las políticas que empezamos a vivir de 2003 en adelante y que sostenemos con mucha fuerza y con mucho compromiso, tienen que convertir a nuestras escuelas en un ámbito de trabajo colectivo, colaborativo, una escuela que no se repliegue jamás sobre sí misma, una escuela que no sea jamás isla. Hermosas palabras de nuestra compañera Estela. Querida Lilia, te agradecemos la presencia y te esperamos en los próximos programas. Nos habló Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA. Canto Maestro. Por FM Gráfica 89.3. El programa de CETERA. Sale el sol, se levanta a desayunar. Hay que comenzar el día igual. La calle se gana el pan, tal vez saque hoy un poco más. O a donde siente la suerte y su destino. En la estación se toma un vino y piensa cómo estará de marcharse a su hogar, para con un par que siempre está. Su angustia espera en un bar que sueña. Vuelve a pensar en ella y toma un vino. ¿Cómo estará? Solo con su ser se va a acostar y entre dormido despega y vuela. Ángel que camina por la Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 14 a 15. Canto Maestro, el programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como lo dijimos, el jueves pasado hubo un acto frente a tribunales bajo la consigna democracia o mafia judicial. Vamos a escuchar a la senadora provincial de Buenos Aires, María Reigada, y a la secretaria general de UTE y secretaria gremial de Cetera, Angélica Graciano, en esta marcha de múltiples sectores contra el accionar de la justicia que orada la democracia. Hoy estamos acá para decir nuevamente que queremos poder elegir a nuestra candidata, que queremos que se presente sin ninguna traba desde este poder mafioso que hoy tenemos en la Corte de Justicia. Ella misma decía, no va a ser una cuestión de una sola persona, lo que vamos a tener que enfrentar es con el pueblo organizado, con los sindicatos organizados, con las agrupaciones políticas organizadas y dispuestos a dar la pelea. Esto es una situación que estamos viviendo en nuestro país, donde hay crecimiento económico, pero con mayor concentración de la riqueza. Esto es además internacional, por lo tanto nos vamos a tener que enfrentar a situaciones complejas y tenemos que tener mucha unidad, pero mucha convicción en que podemos realizar las acciones políticas que necesitamos para que se reparta la riqueza. Hoy tenemos mucha menos desocupación, pero los trabajadores están teniendo mucho menos ingresos. Y sin embargo, los empresarios están teniendo mucha más riqueza. Bueno, esto es lo que tenemos que lograr distribuir. Y es por eso que no quieren que Cristina llegue a ser nuevamente presidenta. Estamos hoy nuevamente pidiendo la renuncia de los cortesanos, que son personas a las que la sociedad ya nadie confía. Creemos profundamente que se necesita una renovación y una actualización de todo el sistema de justicia, porque hay una justicia para algunos de una manera y para otros de otra manera. Acá se está viendo en el juicio político claramente todas las cosas que antes no se veían, se está visibilizando todos los manejos, todas las cosas injustas y todos los dictámenes comprados de una corte que ya está muy amañada. Así que contra el hostigamiento, Cristina, contra la persecución, contra las injusticias y contra todo tipo de legitimización de un orden social injusto, es que venimos a marchar aquí los maestros junto a la comunidad educativa. Eran los testimonios de la senadora provincial de Buenos Aires, María Reigada, y de la secretaria general de UTE y gremial de Cetera, Angélica Graciano, sobre el acto realizado en tribunales bajo la consigna democracia o mafia judicial. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No hay esfuerzos inútiles cuando se trabaja por lo colectivo. Desconfiemos de quienes nunca piden nada. Generalmente los que se sientan a la mesa sin apetito son los que más comen. Palabras maestras. El ideal sigue siendo el alma de todos los logros. Getúlio Vargas. Palabras maestras. Palabras maestras. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, da segunda ao cálice a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. A noite vem nos envolver. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Otras voces sobre el acto frente a tribunales bajo la consigna democracia, mafia judicial. Escuchemos al secretario general de FUETA, Claudio Marín, y al secretario general adjunto de la CTA Nacional, Daniel Catelano. Reafirmando que la democracia se maneja con candidatos y con votos. La justicia no tiene por qué manejar el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se vota, se decide con la gente, y esto es lo que estamos defendiendo en definitiva acá. No puede haber restricciones y tiene que existir el derecho de absolutamente todos de presentarse y de ser elegidos. Así que bueno, parece que ese es un principio elemental que no podemos perder nunca de vista. Bueno, sobreseguida porque hubo una de las movilizaciones más importantes que hubo en democracia, en defensa de nuestra líder política, y hoy estamos atravesando una situación muy particular porque ya está proscripta. Y venir a la Corte Suprema es poder decirle al poder genuino, al poder real que interviene el poder político, que cese con la intervención, que pare de lastimar a nuestro proyecto político, que paren con el tratamiento a Cristina y con la esperanza de que ella deje de estar proscrita para que sea nuestra candidata. No alcanza con una sola persona, que no alcanza con un solo apellido, que hay que construir un proyecto político y que tenemos que trabajar en un día para eso. Eran las declaraciones en el acto realizado frente a tribunales bajo la consigna democracia o mafia judicial del secretario general de FUETA, Claudio Marín, y el secretario general adjunto de la CTA Nacional, Daniel Catalán. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro. El programa de Cetera. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Va y ven. Vuelve a la noche. Racimo de horas sombrías. Córtalo. Come el fruto de tiniebla. Saborea la ignorancia. Hoy, siempre hoy. Hablas, se oyen muchas lluvias. No sé lo que dices. Una mano amarilla nos sostiene. Callas, nacen muchos pájaros. No sé a dónde estamos. Un alveolo escarlata nos encierra. Ríes, las piernas del río se cubren de hojas. No sé a dónde vamos. Hoy es ya mañana en mitad de la noche. Hoy que se abre y se cierra, nunca se mueve y no se detiene. Corazón que nunca se apaga. Hoy un pájaro se posa en una torre de granizo. Siempre es mediodía. Fragmento del poema Vaivén, de y por Octavio Paz. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar las palabras de Converti Rodríguez, coordinador principal regional de la Internacional de la Educación para América Latina, sobre el encuentro de la Internacional de la Educación. Esta campaña tiene, digámosle, como tres elementos importantes. Es un tema de confrontación de la privatización, un tema de confrontación del comercio educativo, y ahora lo que se busca es que las organizaciones sindicales de la educación presionen a cada uno de los gobiernos de América Latina porque se designe mayor presupuesto para fortalecer la educación pública. Van a estar presentes diferentes organizaciones afiliadas de todos los países de América Latina. Va a estar presente el Comité Regional de la Internacional de la Educación. Vamos a contar con el Secretario General de la Internacional de la Educación y de un delegado de la AEU de Australia, que viene promoviendo precisamente esta campaña. Y el objetivo es instalar en toda América Latina, porque ya está instalado también a nivel mundial, esta lógica de promover mayor financiamiento para la educación pública. Nos parece que es un momento importante para las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación, en tanto que lo que se busca es que también haya un esfuerzo por parte de cada una de las organizaciones afiliadas en los diferentes países. Tengo una estrategia propia, un plan de trabajo propio, en donde se planteen acciones en cada uno de los países para promover esta lógica de mayor presupuesto para el sector público educativo. Era Converti Rodríguez, coordinador principal regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. We'll be right back. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como lo dijimos, vamos a escuchar ahora a Carla Gaudenzi en una conferencia que se realizó contra los despidos de 48 trabajadoras y trabajadores de prensa de Clarín. En el 2019, la Subsecretaría de la Ciudad de Buenos Aires de Trabajo, que ahora de repente quería convocarnos a una audiencia, cuando este no es un conflicto solo de la Ciudad de Buenos Aires, porque así como estamos en una jornada de lucha nacional, también despidieron a trabajadores y trabajadoras de corresponsalías de todo el país. Pero no es casual que quieran que la Secretaría de Trabajo, que en 2019 no nos abrió la puerta por los despedidos y despedidas, de repente sean los que quieren llevar adelante la discusión de la negociación, desconociendo, como decía, que incluye a trabajadores de otras provincias. Y eso se da porque el Ministerio de Trabajo de la Nación también reaccionó. Que no reaccionó en el 2019. No nos abrieron ni una sola vez, a ni una sola audiencia. Y esto se da no por una cuestión económica, no por una cuestión de reconversión tecnológica. Esto es plenamente político y disciplinatorio para el movimiento obrero. Nos quieren de rodillas en un año electoral y nosotros no lo podemos permitir, porque si Clarín, la empresa de medios más grande de todo el país, argumenta que puede despedir y no tiene ninguna consecuencia y sus trabajadores y trabajadoras no están adentro, quiere decir que lo que se viene es mucho peor. Así que, compañeros y compañeras, vamos a dar la pelea, la vamos a revertir, porque lo más importante no solamente es defender la dignidad del trabajo, sino también defender el trabajo con derechos. Porque el movimiento obrero organizado de nuestro país no puede aceptar que los trabajadores vivamos de manera precarizada y con salario de mierda. Gracias. Era Carla Gaudenzi, secretaria general de FATPREN, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en la conferencia de prensa que distintos sectores, sindicatos, organizaciones realizaron en las puertas del diario, exigiendo la reincorporación de los 48 trabajadoras y trabajadores de prensa despedidos de Clarín. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Ricardo Mazzetti nace en Avellaneda el 31 de mayo de 1929. Periodista, escritor y político. Comienza a trabajar a los 15 años como cadete en el diario El Laborista. En 1945 ingresa a la Alianza Libertadora Nacionalista. Trabaja en los diarios Tribuna, La Época, Noticias Gráficas, Democracia y El Mundo. Trabaja en Radio Excelsior adaptando cuentos clásicos y como redactor de noticias en Canal 7. Pocos meses antes del golpe militar de 1955, dirige Cara y Seca. Entre 1949 y 1953, publica algunos cuentos en el suplemento literario del diario La Prensa y también algunas notas en el diario Clarín. En 1958, viaja a Cuba, enviado por Radio El Mundo a entrevistar a Fidel y al Che en la Sierra Maestra. Doctor Guevara, ¿no teme que su intervención armada contra el gobierno de Cuba pueda ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de otro país? Yo considero que la intromisión en los asuntos internos de un país es algo que hay que combatir violentamente y siempre. Pero no puedo considerar intromisión sino al hecho de que un gobierno intervenga sobre otro gobierno de un país. Pero que un hombre venga a luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida y su presencia física, no lo puedo considerar de ninguna manera una intervención. Además, menos que menos en el país de Martí, que fue uno de los paladines de la unidad de toda nuestra América en un todo orgánico. Edita el libro Los que luchan y los que lloran, El Fidel Castro que yo vi. En 1959 regresa a Cuba. Invitado por el Che, participa de la Operación Verdad. En junio del mismo año funda y dirige Prensa Latina. Combate en Argelia desde fines de 1961 hasta los primeros meses de 1962, donde colabora con el Frente de Liberación Nacional Argelino, acumulando experiencias que lo van a ir formando como futuro jefe guerrillero. Promediando el año 1963, será el comandante segundo al frente del Ejército Guerrillero del Pueblo, que actuará en Salta, en el norte argentino. El 18 de abril de 1964 desaparece. Canto Maestro recuerda a Jorge Ricardo Mazzetti, periodista, escritor y político. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Un cronista sin medias tintas, un activo militante de la patria grande. Y luego de esta apasionante historia del periodista y militante Jorge Mazzetti, vamos a los testimonios del acto en tribunales bajo la consigna Democracia o Mafia Judicial de Carlos Monestés, secretario de Derechos Humanos de la CTA Capital Federal y del secretario general de la CTA Nacional. Por fin hubo una gran marcha ahora de Movimiento Obrero. Creo que esto marca un hito muy importante. Estos carteles que estamos viendo de la CGT y la CTA, que simbolizan millones de trabajadores de la Argentina, que se han puesto de acuerdo. O sea, volvemos a tomar la línea histórica del movimiento obrero, de la CGT de Córdoba y de muchas otras experiencias, de la unidad de los trabajadores. Y creo que eso es el elemento fundamental, más allá de que si la proscriben o no la proscriben, pero creo que con esta unidad es la carta de triunfo para que podamos dar vuelta a esta historia, bueno, y volcarnos a la patria que queremos. Creo que está claro que quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia hoy están absolutamente deslegitimados, desautorizados ante la sociedad, son víctimas de sus propios procedimientos, del tráfico de influencia, el haber fallado siempre a favor de los poderosos, el haber avasallado la independencia de los poderes, queriendo imponer, por ejemplo, criterios que vulneraban leyes, en el caso de la coparticipación, en el caso del aumento de Internet, y fundamentalmente la persecución política como herramienta de disciplinamiento social. Y creo que el movimiento obrero, que hoy acá está muy presente, me llamó la atención ver tantas columnas de trabajadores y trabajadoras, toma conciencia de que hay relación entre la proscripción, la prohibición a Cristina Kirchner y la proscripción de la justicia social como un principio estructurador de la sociedad. Eran las palabras de Carlos Monesté, secretario de Derechos Humanos de la CTA Ciudad de Buenos Aires, y del secretario general de la CTA Nacional, Hugo Yasky, en el acto que se realizó el jueves pasado frente a tribunales bajo la consigna democracia o mafia judicial. Recordemos que la justicia compone ese trípode que tanto ataca a las democracias populares en América Latina y en el mundo. Sectores de poder financiero, sectores políticos de derecha, la justicia y los medios hegemónicos de comunicación. Canto Maestro. El programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Durante el lunes, ayer y hoy, concluye el lanzamiento de la campaña en defensa de la educación pública que la Internacional de la Educación a nivel mundial ha titulado Por la Pública Creamos Escuelas. Se realizó en CETERA, realmente un honor, como decíamos al principio, que tantas y tantos compañeros, secretarias y secretarios generales de los sindicatos docentes hermanos de América Latina estuvieran en nuestra sede discutiendo 3 días y lanzando esta campaña tan importante para poder frenar los ataques de los grupos económicos, grupos de derecha, también de los medios de comunicación contra la escuela pública. Vamos a escuchar parte del discurso de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, en este encuentro de la Internacional de la Educación para América Latina. Un gusto recibirlas y recibirlos acá, la verdad que es un orgullo que estén aquí en nuestra casa en CETERA, que es la casa de las y de los docentes de Argentina. Es para nosotros un gran orgullo estar haciendo este seminario que está enmarcado en una campaña internacional de la IE sobre la defensa de la escuela pública, algo que tiene muchísimo que ver con lo que cada una de nosotras y de nosotros peleamos en toda América Latina. Así que yo les quería agradecer a David Edwards por estar acá. Muchísimas gracias, les pido un aplauso a nuestro secretario general, que siempre ha estado cerca de nuestra arena, que siempre ha estado, se ha hecho eco de los problemas que tenemos nosotros en América Latina. Ángelo Gabrielatos, que por Ángelo nosotros estamos trabajando y profundizando mucho, y es el responsable intelectual en algún sentido también de cada una de las investigaciones que nosotros hicimos en América Latina, así que les pido también un gran aplauso. Gracias a los compañeros de la IAL, a todo el staff de la IAL, un aplauso muy grande porque esto también es... Era parte del discurso sobre el lanzamiento, sobre la campaña Por la Pública Creamos Escuelas, que la Internacional de la Educación para América Latina realiza en CETERA, de nuestra secretaria general Sonia Lesso. A todos, yo soy Piero, me encanta poder saludarlos y acá estamos, me invitaron a meterme en este tema de los sueños. Yo soy un fanático de ellos, yo creo que si no tenemos sueños, ¿para qué estamos? Uno de mis sueños más grandes es ver Latinoamérica unida. ¿A qué distancia estamos de ese sueño de Bolívar, ese sueño de San Martín, del Che Guevara, de que esté toda Latinoamérica unida y no seamos los estados desunidos de Sudamérica o de Latinoamérica. Y entonces que se empieza a mirar, que son decisiones políticas y algún político que sea más hincha que otro que empiece a apretar, porque si haces un plebiscito le votamos que sí, 90%, que queremos Latinoamérica unida y que seríamos más fuertes. Que en principio sería una moneda única para todos y eso nivelaría los salarios y un montón de cosas que no es fácil de implementar, pero es un poco un sueño que uno tiene ahí muy latente. Yo estoy recorriendo todo el tiempo Latinoamérica y en una canción que se llama América y habla un poco de este sueño que me gustaría y que yo les propongo a ustedes. ¿De a quién invitaría? A mí me salió el Che Guevara de una. Sería buenísimo una charla, le haría 2 millones de preguntas porque yo siempre tuve una admiración a ultranza, digamos, ¿no? Más allá y viendo un poco más allá de lo que, digamos, de ese folclore que se tejió alrededor de él. Pero era un tipo muy profundo y leyendo los escritos de él, los libros de él, él decía cosas como, para pelearse con el otro, primero hay que amarlo al otro y amar lo que vos estás queriendo. Entonces, a partir de ahí te explotan mil cosas que, con qué gusto haríamos una mateada ahí. Era en el día de su nacimiento el Mateando Sueños de Piero. Un fuerte abrazo para él y su familia. Si uno mira América desde el cielo, montes, valles y desiertos, selva, mar, inmensidad. Somos un montón de locos cuerdos que soñamos aún despiertos, no dejamos de esperar. Si uno mira América desde lejos, si la tapo con un dedo, no me dejo de asombrar. Somos manojitos de locura, de esperanza, de ternura, que quisiéramos juntar. Yo lo quiero ver, lo quiero creer, que la unidad no sea solo un sueño. Ay, América, América, junto con mis hijos quiero verte renacer, junto con mi gente en un mismo amanecer, toda América, nuestra América. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. América, América. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.